5, 1. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta de todo, basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sodimac y CMR festejan el carnaval a full. Del sábado 9 al martes 12 de febrero, por compras superiores a 1,000 pesos con tu tarjeta CMR, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. Sí, con solo 1,000 pesos, tenés la mejor financiación para tu proyecto. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 9 al 12 del 2 de 2013 para los locales Sodimac de Argentina, no acumulable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas, 3,30% seguro incluido. Bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. Extra, extra, Marcelo está locamente enamorado de Patricia y dice que es el amor de su vida, extra. Llega el día en que tu amor se convierte en suceso y sale en el diario. Este 14 de febrero, mostrá tu amor a lo grande en el suplemento Enamorados. Acércate a una receptoría Clarín o ingresá a clasificados.clarín.com/enamorados para descubrir cómo publicar tu mensaje de amor. Clarín, el gran diario argentino. 3 minutos menos de ducha para el hombre, un gran salto para la humanidad. 1 minuto de agua corriendo equivale al consumo diario de 9 personas. Úsala conscientemente. Da ese pequeño paso y sé parte de este gran cambio. Entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Pepsi Music, el festival. Queens of the Stone Age. Catupecu Machu, Masacre, Kaiser Chiefs, Fashion Beat. 2 de abril, Costanera Sur. Entradas con descuento hasta el 15 de febrero. Invitan Levis y Abasto. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Última tarde. Y ya nos vamos. Matías, Sebastián, Andy, Juan Pablo, Nicolás, en vivo, desde Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata, Metro. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. Expresión Metro. Sunset Live. Luciano Banchero. Los sonidos del atardecer. Hasta las 18. Sunset Live. Expresión Metro. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay, disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese, Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Clarín presenta los mejores cuentos de siempre. Compartí con tus hijos las historias que recordarán toda su vida. Pinocho, Peter Pan, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Cenicienta y muchos más. Libro con ilustraciones a todo color y actividades. Además, un CD de audio de regalo con el relato de cada cuento. Lanzamiento, miércoles 13 de febrero. El libro número 1, Blancanieves, más CD de regalo con el cupón del diario más 9,90 pesos. Clarín, el gran diario argentino. Verano 2013.